¿Cómo le va, Victoria? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, bueno, agradecidos por este tiempo que nos brinda y la información acerca de esto que va a poner en marcha el municipio, uno de los primeros en la provincia, Victoria. Sí, así es. Estamos con un sistema novedoso para la provincia. En realidad, esto ha llevado todo un proceso previo a mi gestión, es recién de hace un mes, pero quiero aclarar eso, que ha llevado todo una etapa previa. Uh-huh. Y bueno, el funcionamiento sí, ha sido a partir recién ayer, entregamos la primera licencia, estamos otorgándola solamente a los que lo sacan la licencia original. Uh-huh. Es decir, aquellos que por primera vez obtienen su licencia, pueden ser mayores de 18 años o los menores de 18 años con autorización de sus padres. Pero bueno, estamos contentos porque la verdad que el sistema está siendo aceptado por la gente. Nosotros les explicamos un poquito las diferencias con el sistema actual, que quizás el sistema actual es un poco más rápido en cuanto a la entrega de la licencia. La gente está acostumbrada a que sea bastante inmediato, y bueno, este, si bien es un sistema que quedamos condicionados a la impresión que efectúa la provincia, tiene sus otras ventajas, y bueno, la gente lo acepta. Uh-huh. Lo acepta, la verdad que hemos tenido bastante buena colaboración. Victoria, sería bueno repasar algunos de los ítems que hacen a esta nueva licencia de conducir, o al otorgamiento de esta licencia de conducir. En principio, en lo que se refiere a trámites, ¿qué situaciones se modifican? Bien, el que va a sacar la licencia por el nuevo sistema no tiene, por ejemplo, que llevar las fotos. Si la gente está acostumbrada a ir ya directamente con sus fotos carné, en este caso no. Es decir, se toma, llega la persona, se le toma los datos del DNI, se cargan en un sistema que está impuesto ya el sistema por la provincia, es una máquina de la provincia especial, donde se le toman las huellas digitales y las huellas dactilares, la firma y una foto. Ya con eso, es decir, la gente termina el trámite dentro de la municipalidad. Paga los sellados correspondientes, lo cual no incrementa el monto de la licencia, y después realiza los exámenes médicos y teóricos prácticos iguales que se está haciendo en la actualidad con el sistema anterior. Bien, Victoria, un detalle que nos pareció muy importante cuando hoy charlábamos un poco sobre esta noticia, es esta banda magnética que va a tener la cédula con los antecedentes de tránsito de cada persona, el historial en este sentido, que es muy positivo. Si bien habrá algún usuario que tendrá un antecedente o le pesará en este sentido, bueno, entendamos que para la modificación que se busca en lo que hace accidentes de tránsito, responsabilidad a la hora de conducir un vehículo, viene bien, ¿eh? Sí, hoy por hoy estamos igual nosotros sacando el certificado de antecedente, pero la realidad que es un sistema que queda sujeto a que el resto de los municipios den de alta a esa información. Es decir, hoy nosotros desde entramos dentro de un sistema centralizado de la provincia donde consultamos si tienen antecedentes o no, y en el caso de inhabilitaciones, obviamente no se otorga la licencia. Bien. Este sistema lo que hace justamente es eso, es tener actualizado toda la información que se tiene a nivel de faltas. Entonces, de esa manera, es mucho más sencillo, porque el mismo sistema te dice desde el historial de cada persona cuáles han sido las faltas que ha cometido, no solo en esta jurisdicción, sino en el resto, y si quien está sujeto a algún tipo de inhabilitación. Victoria, y cuando habla del resto, hablamos a nivel nacional. Sí, en realidad, sí, hay dos sistemas. Está el RENAT, que es el Sistema de Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, y el RUIT, que es el Registro Único de Infractores de Tránsito de la provincia. Sí, nosotros hoy estamos sujetos al sistema de la provincia. Esto, por ahí sería importante aclarar que la ley 24.449 es la ley de tránsito nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. A la cual, bueno, ha sufrido una modificación importante en el año 2008 por otra norma, la 26.363, que la provincia adhiere a dicha norma, y es a través de esa adhesión que hace la provincia que este sistema se implementa, uh-huh. ¿sí? Es decir, se toma, la idea es esta, que haya en todo el país una única licencia. Bien, sí, de hecho tenemos el ejemplo, harto ejemplo difundido de gente que por allí, no aquí tal vez en la ciudad de La Barría o en el interior de la provincia, pero que en algunos, algunas ciudades cercanas a Capital Federal, si tenían infracción en Capital Federal, iban un tanto más lejos y obtenían su licencia de conducir, ya no con esto. Exacto, no, este sistema no se los permitiría. Bien. Victoria, una pregunta más. Sí. Aquellos que iban a renovar su licencia de conducir, sí. ¿El plazo para presentarse es hasta cuándo? Los que van a renovar sí. Tienen 90 días desde la fecha de vencimiento. Si el que ya tiene su licencia vencida puede ir pasado los 90 días, igualmente si se le hace el trámite, pero pasa a ser una licencia original. Uh-huh. Y puede ir hasta 30 días antes a renovar su licencia. Esto es importante porque a veces la gente va muy sobre la fecha y, bueno, nosotros en el momento, si bien hoy le estamos haciendo la renovación en el momento, porque se hace todavía con el sistema anterior, estaría bueno que empiecen a cambiar un poquito esa modalidad, porque con el sistema nuevo no se va a poder hacer en el día. Se va a tardar un poquito más. Se va a tardar uh-huh. un poquito más. Las impresiones en realidad se están enviando todos los miércoles. Sí, la provincia. Nosotros los datos los enviamos en el momento, la persona, es decir, el trámite lo termina en el momento. Solo le queda ir al médico, hacer el examen teórico práctico y con todos los exámenes aprobados, uh-huh. nosotros le damos de alta a la licencia. Es decir, mandamos una información a la provincia para que emita la licencia. Y se está emitiendo, si se emite a diario, lo que pasa es que nos están enviando las licencias, como somos uno de los pocos municipios que hemos implementado el sistema para mandar a esta zona, mandan cuando juntan solo las licencias de Olavarría, entonces lo mandan una vez a la semana. Por el momento va a ser así, esto lo aclararon desde la provincia. Bien. Cuando ya el resto de los municipios estén funcionando, va a ser más ágil el tema del correo. Perfecto.